desde Hurlingham. El Buscador. Un programa de música. Idea y conducción, Horacio Maniaco. El Buscador. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Este programa se llama El Buscador. Estamos en vivo hoy con Patricio Campos. Buenas noches. ¿Cómo le va, Campos? Tanto tiempo. Lo tengo en las trapuntas. Tanto tiempo. Estamos tan lejos. Sí. Estamos tan lejos. Tenemos un micrófono en el medio y dos bidones de agua. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Muy hoy es el programa número... Yo creo que es el programa número 100. No me digo, diga. Digo que es... Creo porque no soy una persona que... No lleva la estadística. Que sigo estadísticas. Pero creo que es el programa número 100. Porque bueno, el programa de Coco, que va a la mañana, ya va por el 100. Así que y empezamos juntos. Entonces estamos... Sí. Si no es el 100, es el 98. Pero a nadie le importa. Perfecto. A nadie le importa, así que vamos para adelante. Estamos terminando el mes de octubre. Sí, señor. Usted se fue de viaje, volvió. Sí, señor. Se fue de nuevo, volvió. Sí. Y nosotros estuvimos por las Europas. Estuvo por Europa. Sí, sí. Y ya, traemos mucha música. Trajimos ya, mucha música. Muy bien. Y vamos a empezar con algo que, donde estuve en España. A ver. Está muy en boga. Que se llama The Drums. The Drums. Sí. Ahí va. Es esto que escuchamos. Ahí va. FM Blog. Hello, baby. 94.1. El Buscador. Un programa de música. Bueno, estamos escuchando The Drums. El tema que escuchamos se llama Money. Es el primer corte de su nuevo disco, que se llama Portamento. Usted me preguntará qué es Portamento. Portamento, a ver. Portamento, dice, acá leyendo la Rock Deluxe. La Rock Deluxe que conseguí allá en Spain. El nombre del disco remite a una técnica interpretativa muy habitual en los instrumentos de cuerda, basada en el deslizamiento, el movimiento, la transición. Ajá. Recordamos que The Drums tiene, este es su segundo disco, tiene, sacó un primer EP que se llamaba Summertime en el año 2009 y su disco debut que llamaba como su, el nombre de la banda, The Drums. Sí, The Drums. Lo integran Jonathan Pierce, Jacob Graham y Connor Hanwick. Son de Brooklyn. Acá dice, Portamento es la transición de un sonido hasta otro más agudo, más grave, sin que exista una discontinuidad o salto al pasar de uno al otro. Bueno, y yo conecto acá con algo que dice Jonathan Pierce en la entrevista. Dice, el portamento implica un pequeño viaje de un sitio a otro distinto. Espero que esa progresión, que creo que es completamente natural en nuestro caso, se haga patente en este segundo álbum. Ajá. Lo que quiero decir es que The Drums, en el disco anterior, no tenía este sonido. Era algo más... como... más electrónico. Sí, más electrónico. Es como que acá hay como una cosa más introspectiva, parece, ¿no? Ajá. Y bueno, estando allá en España, en Barcelona, estaba como muy en boga, digamos, su disco, ¿no? Mira qué bueno. Este... está bueno, se lo escucha bueno el disco. Sí, está... es como, ¿no? Rítmico, movedizo. Sí. Está bueno. Sí, está bueno. Vamos a escuchar algo más de este disco de los Drums, que se llama Portamento. Y... ¿estamos escuchando el tema Days de Cortina? No, Book of Revelation. Book of Revelation. Es el tema que abre el disco. Exacto. Y ahora vamos a escuchar Days. Ahí va. www.blog.radio12345.com. Un mismo camino, un solo sentido, un solo canal. Blog FM Radio 94.1. Anda al buscador, vas a encontrar música. Hace dos semanas que estoy prendido fuego con este disco de una banda que se llama Unknown Mortal Orchestra. Se llama igual, se llama Unknown Mortal Orchestra. Es un trío, son unos pibes. Da vergüenza, da ganas de cagarlos a trompadas porque son muy jóvenes y muy talentosos. ¿De dónde son? Son, a ver, tienen como influencia en su vida de neozelandeses, o sea, son neozelandeses, pero viven en Portland. No es que viven en estado de Portland, o sea, duros. No, sino que viven en la zona de Portland, en Oregon, ¿no? Esa zona. No es que están de Portland como si fuera... Bueno, me acuerdo de Tame Impala. Juanse, que decían que vivía claro, en Portland. ¿Tame Impala? Tame Impala, sí, totalmente. También, no, son, ahora se me hizo una laguna. La semana Australia pasada, también y viven en Estados Unidos. La semana pasada hablamos particularmente de esa zona. Algo pasa ahí. ¿En Portland? Sí, yo creo que es algo pasa en Portland. Sí, aparte me llama la atención lo de Portland, sí. El nombre de Portland, ¿no? Más ordinario que inodoro de Portland era algo que se usaba decir hace muchos años. Ya creo, yo no lo escuché más porque creo que... Una vez era muy chico y en una... Acompañaba a mi papá a que jugaba al tenis y había así un pizarrón donde ponían venta de ellos. Tipo que jugaban, vendían cosas. Sí. Vendo raqueta de madera y uno le agregó madera, yeso, Portland. Se ve que era de esas viejas raquetas, claro, que pesaban, claro, 82.000 kilos. 80, es el, claro, recuerdo que tengo de Portland. De Portland. Lo que pasa es que ya no se usa más. Me parece que era marca Portland acá. Sí. ¿No? Era una especie de cemento, ¿no? Una cosa así. Pero algo pasa creativamente, dice usted. En esa zona de Oregon, bueno, pasé varias bandas. Sí. Pasé Decemberists, pasé Alicia, pasé Laura Beers, Laura Gibson, Nacho pasó a los Dandy Warhols, claro. ¿No? O sea, y todo más o menos de la misma zona. En su momento estaba en Seattle, después estuvo. Sí, se va de como, ¿no? Se va. Pero acá hay como una cosa. Bueno, lo que hablábamos antes de venir para acá, ¿no? Lo-fi. Como sucia. Un sonido buscado absolutamente. Sí, totalmente, ¿no? Y esa cosa psicodélica también, ¿no? Que nos gusta tanto. A mí me encantan. No sé, son tres. Sí. Vi videos en YouTube, en vivo. Ahora los voy a poner en Facebook. Perfecto. Para compartirlos. Nada, me encantan. Y hace unos días, vamos a pasar ahora dos temas. El primero es el primer corte del disco. Repito cómo se llama la banda. Se llama Unknown Mortal Orchestra. O sea, orquesta mortal desconocida, o sin nombre, mejor dicho. Sin nombre. Primero vamos a pasar el tema, se llama Funny Friends. O sea, tiene doble F adelante de cada una de las letras. Funny Friends. Estamos escuchando Bicycle. Y después vamos a escuchar el tema Throat Balloon, que es un tema que grabaron el 7 de septiembre, o sea, hace un mes. En Daytrooter. Sí, hemos hablado en su momento de Daytrooter. Se dedica a grabar un montón de bandas. Ajá. Dice, vamos a tocar, tocamos 5 o 6 temas. Bueno, es ese tema que está en este disco, pero grabado en el Daytrooter de del 7 de septiembre. Bueno. En vivo, peladito, porque aparte una de las cosas que tiene el Daytrooter es eso. En vivo. Sentate y toca. Perfecto. ¿Eh? Ahí va, seguimos en El Buscador hasta las 10 de la noche. Pensá positivo, motivate, escuchá FM Blog 94.1. Qué hambre que da todo esto. Sí, estábamos hablando de comida, comida en Europa. Diosa. Que la verdad que le digo una cosa, ¿no? Nuestra primera experiencia con Daniela de estar en Europa y en España, lo que se come en España. No, es una cosa increíble. Yo no puedo creer. Morfan, chupan. Es increíble. No tiene ningún problema. No, ningún problema. Yo no conectaba. Y lo que he tomado en España no tiene nombre tampoco. Y nunca alcancé. Y podía estar tomando cerveza. Y nunca. Siempre estaba. Y no hablo. No tengo buena cultura alcohólica. Sí, ¿no? Sí. No me considero como cultura alcohólica. Pero no me pasaba nada. No, es increíble. Era julio. Hacían 170 grados en la calle. Claro, y uno la transpiraba toda. Después le cuento cuando me perdí. Bueno, muy lindo. Muy simpático. comentario de acá de Gabriela Pini del Facebook. Le mando un beso gigante a la Pini. Dice: el cemento Portland existe ya, sé que sabemos que existe. Dice: es un tipo de cemento, se puede llamar de distintas maneras, pero siempre es Portland. Loma Negra, por ejemplo. Ah, o sea. La marca. Claro. Portland es como el Gruyère. ¿Usted se acuerda que Loma Negra tuvo un equipo de fútbol? Sí, totalmente. Y le ganó 1-0 Unión Soviética. Discúlpeme. En Olavarría. Discúlpeme ese dato. Uno de los jugadores de fútbol de ese equipo, que no me voy a acordar el nombre, bueno, Loma Negra, no me voy a acordar el nombre del jugador de fútbol, era de acá de Burlingame. Ah, sí. Bueno, tenían un rejuntado de figuras, de glorias. Estamos ya hablando pasadas en el tiempo. Me tiraste un cambio para atrás. 81-82 le tiré. Gabriela Pini. Muy bien, pero Gabriela Pini me suena mucho a Canal Construir, ¿vio? La televisión digital abierta de un Canal Construir. No, porque nos habla de la definición. Hablando... No, pero la definición del centro de Portland, ¿no? No. Es no, digno no, de esos canales. Lo que pasa es que Jaime, su esposo, sí, es arquitecto. Ah, bueno. ¿No? Pero Gabriela Pini se va a acordar, porque todo tiene que ver con todo, sí, se va a acordar que en un colegio al que íbamos juntos había una preceptora que estaba recontra buenísima, que era la novia del jugador de fútbol que jugaba en Loma Negra. Ah, ¿cómo y el se... flaco la venía a buscar en un auto que era temeroso? ¿No? Claro, en ese momento. Un descapotable. Pini, si se acuerda cómo se llama el totalmente la rubia, Pini. Ah, sí. La rubia era una rubia que estaba. Se caía a pedazos. Sí, la rubia, totalmente. Me está haciendo comentarios mientras. Claro, está bueno. Me está chateando. No me acuerdo cómo se llama el jugador de fútbol. Pero bueno, ya va a salir. Estamos escuchando. Sí. A ver, en el año 90, ¿usted lo vio a Bowie? No. No lo vi a Bowie las dos veces. ¿Nunca? No. Bueno, el año 90 fue increíble. Este tema en repetición. Sigue Stardust. Sí. En el año 90, Bowie hace una gira que se llama Sound Ambition. Uh-huh. Había salido una caja hacía poquito que se llama Sound Ambition. Sound Ambition. De cassette, no sé qué sería, de CD, no sé si. De CD y cassette. Cassette o vinilo, no sé qué sería, pero había salido esa caja. Y le proponen, Raiko saca la caja en el 89 y dice, ¿sabes qué? Tendría que hacer una gira de grandes éxitos. Claro. Entonces sale una gira de grandes éxitos cuya última fecha fue Buenos Aires. Año 90, el Derby Rock Festival. No sé, ahí me mataste. Puede ser que sea el Derby, ¿eh? Cancha de River, exactamente. En el 90, y el director musical de la gira fue Adrián Belú. Nuestro amigo Belú, que lo vimos el año pasado en el Samsung. Exactamente. En un concierto impresionante. Adrián Belú, guitarrista de King Crimson, guitarrista de Frank Zappa, y en ese momento guitarrista de David Bowie. De Bowie. Y hace una lista, es muy gracioso, porque hoy verlo desde los ojos de hoy es gracioso. Hoy lo hacen vía online y a otra cosa. Claro. Pero hace la lista... por pool telefónico. O sea, la gente tenía que llamar y decir, si usted quiere escuchar el tema Disque 42. Si usted quiere escuchar Disque 43, un kilo, vamos a hacer. O sea, se hizo una, como una encuesta para determinar el set list definitivo de la gira, digamos. Hasta ese momento Bowie nunca había hecho una gira, digamos, de recorrido de toda su discografía. Y la hizo en el 90. Arrancó en Quebec, en Canadá, y terminó en Buenos Aires. Esto que estamos escuchando son los ensayos antes de salir. Son ensayos grabados en Estados Unidos. La banda era Adrián Melún, guitarra y la dirección musical, Erdal Kisilkay en bajo, Rick Fox en teclados y Michael Hodges en batería. Sí. El repertorio que hace es buenísimo, es buenísimo. Él venía a hacer Never Let Me Down. Era la época que estaba Peter Frampton en la banda. ¿Se acuerda que Peter Frampton estuvo después? No, perdón, sí, estuvo antes. En la Glass Spider, me parece. La Glass Spider, estaba Peter Frampton y Carlos Salomar. Y vamos a pasar dos temas ahora. El primero es un tema bastante particular de esta gira. Sí. Bowie decide hacer un tema que es de Belú, que está en el disco Young Lions de Belú, que se llama Pretty Pink Rose. Sí. Va a hacer ese tema, lo hacía en la gira, me parece que le habrá pagado con eso, con lo que cobraba del Sadaic, ¿no? Claro. Le habrá pagado con eso, bastante miserable Bowie. Y el segundo tema que vamos a pasar, ya lo pasamos en el programa, lo vamos a seguir pasando, se llama Stay, es un tema que está originalmente en Station to Station, del 76, sí, que toca justamente Carlos Salomar en el tema original, pero acá me parece que Belú dijo, Carlos Salomar, no, espera, déjamelo tocar a mí, porque lo que hace con la guitarra Belú es increíble. Increíble. Recordemos que Belú también es un factotum importante en la vida de Talking Heads. Los Talking Heads, bueno, venían a tocar con los Heads. Remaining Light. No, venía a tocar con los Heads. Un día vamos a pasar la grabación de la entrevista que le hice a Belú. Dale. Donde cuenta lo de Talking Heads, que le ponían para grabar y decían, vos toca. Pero si no, no estoy escuchando nada. No, vos toca. Buenísimo. David Bowie, ensayo, año 1990. Thank you. going past me so slowly. The days were on their knees. If me, I'll take something to help me. Hope someone takes after me. I know there's a change in the weather. This time I know we could get it together. If you would stay here tonight, oh, that would be crazy tonight, Steve. That's what I meant to say. I'll do something, but what I never say is stay. This time I really meant to so badly this time. For you can never really tell when somebody wants something you wanted. Save me tonight. Life can be vague when you send someone new. This time tomorrow I know what to do. I know it's happened to you. Stay, that's what I meant to say. I'll do something, but what I never say is stay. This time I really meant to so badly this time. Why, you can never really tell when somebody wants so much to stay. That's what I meant to say or do something, but what I never say is stay. This time I really meant to say that biggest time. Why, you can never really tell when somebody something you wanted. You wanted. You wanted. You wanted. Stay. Stay. FM Blog 94.1. Cerca miseria, pero es una miseria digna. Explora la radio. FM Blog 94.1. Y la reputa madre que los parió. El que busca encuentra. El buscador. programa de música. Qué bueno esto. Muy bueno, esto, muy bueno. Esto se llama, a ver, el tema se llama Solidaire. Sí. Es un tema que John Martin le dedica a Nick Drake. Sí. ¿Sí? John Martin y Nick Drake eran artistas, digamos, del mismo. John Martin fue el primer músico que firmó para el sello Island. Perdón, el primer músico blanco. Blanco. Que firmó para el sello Island. Y eran contemporáneos con Nick Drake. Se muere Nick Drake. Antes de morirse, cuando estaba en su periodo de depresión, John Martin le dedica este tema, Solidaire, y lo pone en su disco que se llama Solidaire. De la misma manera. Solidaire. Recordemos, John Martin falleció hace un par de años. Sí, es ¿sí? verdad. No, y recordemos que Solidaire es uno de los tantos discos que trae Luca Prodan. Exactamente. Cuando viene acá, ¿no? Exacto. Y el bagaje de Sumo también está esto. ¿También? Totalmente, totalmente. Y bueno, John Martin falleció el 29 de enero del 2009, dejando una carrera, la verdad, muy interesante, sí. Que empieza con London Conversation, que es un disco del 67, del 68, por ahí. Y salió hace muy poquito un disco tributo que se llama Johnny Boy Would Love This, un tributo para John Martin, que tiene un elenco... impresionante. Por ejemplo, está gente Morchiva. Sí. Está Phil Collins. Dorton. Phil Collins. Phil Collins era muy amigo de Phil Collins. Sí, es verdad. Muy amigo. Es verdad. Vamos a escuchar a dos músicos que nosotros respetamos mucho. Uh-huh. Uno de ellos, que digamos, el primero de los temas es. Es la primera grabación que se le escucha en bastante tiempo a Robert Smith, el cantante de The Cure. Sí. Y va a ser una versión muy linda de un tema de John Martin que se llama Small Hours, del cual habló maravillas. Dice que cuando la primera vez que lo escuchó en la radio le rompió la cabeza. Uh-huh. Y dijo que es. Robert Smith contó que era muy fanático de John Martin. No, es un músico que en realidad. Tiene mucha admiración, ¿no? Los músicos tienen mucha admiración hacia su obra, ¿no? Totalmente, totalmente, porque aparte era un tipo que tocaba de corazón, no, el tipo no andaba mirando si vendía o no vendía. Exacto. En algún momento de su vida agarró y dijo, no, ¿sabes qué? Año sabático. Se fue a Jamaica y grabó con Burning Spear. Sí. ¿Entendés? O sea, y lo tengo, tengo el disco, después si queremos pasamos algo, uh-huh. Que es Men in the Hills, es el disco de Burning Spear. Una cosa, que no, creo que no está ni acreditado en el disco, pero el tipo fue de onda, tocó guagua un ratito y ya, otra cosa. Y decía, vamos a escuchar a Robert Smith haciendo uh-huh. este tema de John Martin, y a continuación a Beck haciendo Stormbringer. También una muy linda versión. Beck me parece que es el título del año de productor del año, me parece. Y sí, me parece que el tipo lo que está haciendo es impresionante. Sí. Y te digo más, si yo no te digo que es Beck y te digo es John Martin, entra de cajón. Uh-huh, es verdad. Porque la verdad que la versión que hizo de Stormbringer es impresionante. Estamos en vivo en El Buscador. Estamos hasta las 10 de la noche, esto es FM Blog en el 94.1 MHz. Estamos en Hurlingham. Se pueden comunicar al 4452-9091. Tenemos nuestra página de Facebook, que hace un ratito se puso así medio con un montón de comentarios. Me encantó el comentario de José Cabán, que dice, mi viejo me decía, alcanzame la porla. Eso es buenísimo. Claro. Eso es buenísimo, la porla es buenísimo. La porla. Rolly Cabán, que es un dios, lo adoro. Gabriela Pini, que le manda un beso grandote, que me dice que la chica era Silvina, totalmente. Y el jugador de fútbol es Usillos. Armando Usillos, jugó en Boca y Armando en San Lorenzo. ¿Armando se llama? es de otra época. Podemos chequear este Armando Wikipediar, podemos hacer. Dios santo. Sí, yo jugaba en Boca. Es más, le digo, fue el autor del gol de Loma Negra a Unión Soviética. ¿Ah, sí? Sí, señor. Bueno, ese hombre era de acá. Es el dato de fútbol bizarro que le estoy tirando hoy. Era de acá del barrio, no sé, de Morón, usted. No sé de dónde era. Y la preceptora estaba recontra, pero se caía a pedazos, estaba buenísimo. Mm-hmm. Buenísimo. Así que vamos un poquito a John Martin. Vamos. ¿Vale? Ahí vamos. Thank you. El buscador. El buscador. El buscador. somehow. She never looked around to see me. She never looked around at all. All I heard was snow that had to fall. She never looked around to see me. She never looked around at all. All I saw were shadows on the wall. Looked around to see me. She never looked around at all. All I heard was snow that had to fall. Artequia. Ingeniería Cultural. Junto a vos, FM Blog 94.1. Cuando no encontrás nada, anda al buscador. Estamos escuchando La Vida, el último disco de Cabeza de Chola. Amigos. Créditos de Hurlingham. Totalmente, totalmente créditos de Hurlingham y una banda de muy buena gente. Muy Eso buena. Es lo importante. Totalmente, totalmente. Y aparte musicazos. Me encanta lo que hacen, me encanta. Y los Cabeza de Chola se van a presentar este viernes 4 de noviembre a las 9 de la noche en el Buenos Aires Club, ex Teatro Arlequines. Yo la otra vez preguntaba, sí, ¿dónde estaba el Arlequines? Y es ahí, el Buenos Aires Club. Perú. Perú 571. Uno subía arriba. Exactamente, ha ido a ver la presentación, a ver, ¿qué vio usted? De Un Bayón para el Ojo Idiota. Mire usted, de ahí. Redondos. Sí, totalmente. Yo vi, a ver, una fecha, Animal con Masacre. ¿Se acuerda Animal? Sí, acosado, sí, sí, sí. Pero no cuando eran acosados, nuestros indios murieron al luchar. Sino con... miedo. Me da tanto le miedo. Tiré un Me le da... tiré un 90. Tengo el primer disco de esa banda. Y también recuerdo una actuación memorable de Tía Newton. Tía Newton que con Babasónicos. Con las botas de lluvia. Vestidos de plateado. De plateado. Tía Newton tenía un tema que se llamaba Astrobótica. Astrobótica. Que nunca se registró, digamos, de todo lo que hay, de lo poco que hay de Tía Newton. Hacían la cajita de música asesina. Gran tema. Y Gran Baile en el Sol es uno de los grandes temas. Totalmente. De la movida sónica de los 90. Exactamente. Bueno, los Cabezas de Chola, sí, van a tocar el viernes 4. Es el lanzamiento oficial del disco este, La Vida, que está muy bueno. Estamos escuchando el tema Gucci. Ahora vamos a escuchar otro tema. Las entradas anticipadas se venden acá en Hurlingham. Uh-huh. Salen 30 pesos. Las primeras 20 vienen con un CD de regalo a partir del 14 de octubre. Está bárbaro. Está bueno. Está muy bien. Bueno. Se venden en Hurlingham Music, en Avenida Roca 1288, local 10, en la galería Treviso, aquí en Hurlingham. Y si no, en Don Q, que queda en Avenida Mosconi 2433 de Villa Pueyrredón, en Capital. Tenemos entradas para el show de Las Cholas. Bueno. Pueden llamar al 4452-9091, dejar sus datos y van a estar en la lista de este show que va a ser en el Buenos Aires Club, en el Teatro Arlequines de la Capital Federal, en la calle Perú 571, a 5 cuadras de la Avenida Rivadavia. Tirando un dato que no le interesa absolutamente a nadie. Vamos a escuchar un tema de las Cabezas de Chola. Y pegadito, sí, pegadito, sí, tenemos al señor Peter Hook. El señor Peter Hook, el ex bajista New Order. Exactamente. Vamos sí, a decir totalmente. Primero, bajista Joy Division, ex bajista New Order. Sí. Su último show fue ¿dónde? Acá en Buenos Aires. Perfecto. Agarró el bajo y dijo, sí, váyanse a la puta. Exacto. Y tiene su proyecto propio que se llama Peter Hook and the Light. Exacto. Que hace poco estuvieron en Brasil. Y estaría bueno que, nos que vinieran luz, acá. Que nos llegue la luz. Sí. Sí. Pero me parece que se quedó con una mala impresión. Puede ser, ¿no? Yo creo que se quedó con una mala impresión. Usted dice que es el síndrome Robert Smith, el síndrome... No voy en la puta vida, dijo. Claro. El síndrome Dave Grohl, aunque Foo Fighter seguramente va a venir el año que viene. Pues sí, ese viene, síndrome viene. De no venir, digamos. Viene Foo Fighter. Bueno. Viene Foo Fighter. Bueno, entonces vamos a escuchar Cabeza de Chola. Vamos a escuchar Cabeza de Chola, Separadorcito y dos temitas. Dos de Peter Hook presentando, And the Light presentando... no, ¿lo digo en inglés? Dígalo, sí. Después el, ¿sabes lo que pasa? Que tiene los comments, ¿no? Después te importa. Que... Usted estudió la Cambridge, así que sabe. Yo escuché en la aparte tenía una profesora que era una garantía. Dígalo, ¿qué disco presenta? Unknown Pleasures. Unknown más Pleasures. O menos. Placeres desconocidos. Exacto. ¿Y los temas que vamos a escuchar? Son... Perfecto. Dos temas. Ahí va. Vuelan alto los recuerdos con las golosinas despertar y nunca se hace tarde pa'l colegio, plazas de caricias que no hay más. No se pudrieron y el pijama que no abriga más, pero si se guardan en el alma cosas que pudieron brillar. Siempre tu lugar y los zapitos siempre que se acuerdan no paran jamás de preguntar. Vivimos cambia. Cosas que la vida hizo cambiar. Cosas que la vida hizo cambiar. Cosas que la vida va a cambiar. El buscador. 94.1 Blog. Explore el espacio. Explore la radio. Música y comunicación. FM Blog 94.1. Artequia, Ingeniería Cultural. Desde Hurlingham, El Buscador. Idea y conducción, Horacio Maniaco. Los domingos a las 20 horas por FM Blog 94.1. El Buscador, un programa de música. Seguimos acá en El Buscador, hoy con Patricio Campos. Sí, señor. Pues lo presenté al principio, después no le hablé más, no le dije pero... más el nombre. Y no está. No, me lo presento porque estoy... ¡Opa! ¡Hola, po! Ahí está. Apareció Nacho Maniaco. Bienvenido, Nacho. Que dentro de un ratito va a presentar algo. Pero ¿puedo decir algo? A ver, diga. Está gritando. ¡Ese! Bueno, pero porque el señor Ezequiel Fernández en ese momento estaba con un problemita, estaba cambiando la flora intestinal y entonces, bueno, no por eso tuvimos ese pequeño bachecito. Pero todo bien, Ezequiel. ¿Pero qué quiere decir eso? No, bueno, estamos perdiendo sutileza. Bueno, escuchamos dos temas de Peter Hook and the Light. Peter Hook and the Light. Primero escuchamos a Cabeza de Chola haciendo el tema que abre el disco, que se llama Cosas que la vida. Y tenemos entradas para los Cabezas de Chola, 4452-9091. El show es el 4. Sí. Y escuchamos dos temas de Peter Hook. Está bueno, suena muy bien. ¿Hay disco oficial de eso, sabes? ¿De quién? ¿De Peter? ¿De Peter Hook? Debe ser para mí un pirata, pero está muy bien grabado. Es de consola. No sé si hay. No sé si hay un. Para mí es un pirata como oficial, no sé quién lo editó, ¿no? Nosotros, bueno, con esta cosa de la internet lo encontramos por ahí. Son ceros y uno que están dando vueltas por ahí, así que... Pero está grabado con sola, suena perfecto. ¿Y qué estamos escuchando ahora? Ahora estamos escuchando una banda que a usted le gusta mucho. Mucho. A mí también. Mucho. El primer disco a mí me parece. Sí. Se llamaba Menos que Cero, el proyecto que tenía Mansa, Mariano Esaín. Que ahora está con su proyecto de Valle de Muñecas, Valle de Muñecas. Que sacó un disco hace poco que lo vamos a pasar, está muy bueno. Bueno, esto lo que vamos a escuchar es un EP, se llama Ojos de Ciudad. Este EP se editó con el disco que venía, se llamaba Cualquier Otro Día, que eran los demos y los lados B y todas las cosas que había grabado Menos que Cero. Es el segundo disco de Menos que Cero. Exacto. Estamos escuchando el tema Reaccionar. Y ya que seguimos con Robert Smith, vamos a escuchar un cover que hacen del tema The Exploding Boy, que es el tema 4. Exactamente, ¿sí? Del CD. Es el tema 4 que estuvo incluido en el CD Into a Sea of Cure. ¿Se acuerda de ese tributo a The Cure que se hizo acá? Sí. Jaime Sin Tierra, ¿verdad? Sí. Menos que Cero, sí, tal cual. Vamos a escuchar ese tema. Una cosita más. Sí, señor. Sobre Zain. Hoy salió en Página 12, en Radar. Sí. Siempre alguien recomienda alguna obra, algún dibujo, una obra. Bueno, Mariano Zain hoy publica una nota en Página 2 en El Radar, donde habla del disco de Television, de Marky Moon. ¿Sí? Un disco increíble. Increíble disco del año 77. Mira la conexión, ¿no? Y se le nota mucho la influencia absolutamente. De Television al señor Mariano Esaín. Vamos con el tema 4 del CD de Menos que Cero, presentado por el señor Patricio Campos. Yeah. Sea positivo, motivate, escucha FM Blog 94.1. El buscador. Escucho, Jorge. El señor Tomás Weitz, estamos de fondo. Tom espera. A ver. Tomás espera. Cuénteme, Patricio. No, que escuchamos The Exploding Boy de Menos que Cero y aprovecho la ocasión para lo que le estaba comentando recién. Cuente, me encanta. Con Daniela una vez fuimos a ver una fecha en San Martín, Menos que Cero, La Sobrecarga. Sí. Ella se fue en la mitad del show, todavía no vinieron juntos. Y siempre después que de ese recital le decía, ¿qué fuimos a ver? Menos que Sada. No, le digo, Menos que Cero. Y fue así la conversación. Recordemos que Menos que Cero está inspirado el nombre en el libro de Bryanston Ellis, el autor de American Psycho. Totalmente. Fue el primer libro que escribió él. Totalmente. Es un libro altamente recomendable. Muy bueno, y que tiene una película. También, sí, que no... Sí, pero la película que no pasó... No, pero está buena la película. ¿Está buena? Está Yo buena. No la vi, no pasa me acuerdo. Que no es tan sórdida, no es tan sórdida como el libro. El libro Exacto, es buenísimo. El libro es muy bueno. Es buenísimo. Hay dos ovejas que están al borde de una ruta, pasa un camión de una distribuidora de cine, sí, se cae un rollo, una oveja se la come, la mira la otra y dice, me gustó más el libro. Es una pavada, la quería decir, no importa. Estamos escuchando al señor Tom Waits, sí, que acaba de sacar un disco que se llama Bad As Me. Después de muchos años, ¿eh? Uno de los regresos. Después de varios años, sí. Pero es increíble lo que pasa con Waits. Mm. Cuando lo tenés a un tipo, lo vamos a comparar con tipos grandes, ¿no? Sí. Con tipos grandes de edad. En algún momento se vuelven clásicos, ¿no? Absolutamente. Los tipos agarran y dicen, no, vamos a hacer un disco... Gran piano. No, el tipo va por el camino totalmente diferente. Totalmente diferente. El tipo no se vuelve clásico, pone un disco que está sobrecargado, porque sí, es sobrecargado con esa orquesta psicópata sonando atrás. Me hace acordar mucho a Bon Machine. ¿Te acordás el disco de él del 92? Sí, sí. ¿No sí. tiene esa cosa sucia también? Sí, totalmente. Pero todos los discos, sí, digamos, tienen su carga de mugre. El tipo dice, por ejemplo, contaba que una vez, dice, si yo a Ribot, que toca en este disco, sí, Mark Ribot, que vino a la Argentina hace poco, mm, si yo a Ribot le digo que traiga un Fender, él sabe de qué le hablo. Claro. ¿Por qué? Porque Fender es el guardabarro. Dice, tráete un guardabarro. Porque, digamos, en la cabeza, él tiene mucha más información que la netamente musical. Le quiere poner cualquier cosa, le pone, no le importa nada. No le importa nada, sí, realmente. Está más allá de todo y se nota con los discos. Eso me encanta. Claro. Bueno, recordemos que también está el amigo... Cocotero Keith Richards. Totalmente. Keith Richards, ¿no? Estos amiguitos que tiene Tom, ¿no? Bueno, Keith Richards y, digamos, Tom Waits trabajó en un disco de los Stones. Sí, ¿en cuál? Sí, en el de la tapa de muchos colores. ¿Some Girls? No, posterior. No. Posterior, cuando se juntaron y antes de separarse. Que en uno de los videos está Richard, le está revoleando la guitarra y era real. Lo que estaban filmando el video decían, lo va a matar. Le revoleaba la guitarra a Jagger, no me importa, no me puedo acordar. One Hit to the Body, tiene... bueno, toca en uno de los temas. Que traía Harlan Shuffle. Exactamente, Harlan Shuffle. Dirty Work. Dirty Work. En Dirty Work, que debe ser del 80 y pico... 85, bueno, ahí toca Tom Waits en uno de los temas que lo acompaña, no a Richard. Recordamos, ya conectamos con los Stones, que se reedita Some Girls dentro de poco. No sabía, una reedición especial que trae algunas cosas inéditas interesantes, como pasa ahora, ¿no? Estas reediciones. Qué bueno. Que de repente aparecen cosas que estaban en el archivo. Está muy bueno. Está buenísimo. Como lo que está pasando con Floyd. Me encantaría que pasara eso con Spinetta. Por ejemplo. ¿No? Sí, ¿por qué no? Por ejemplo. Sí. Vamos a pasar un tema de este disco. Dale. El disco se llama Bad As Me, es de Tom Waits, y el tema que vamos a escuchar se llama Talking at the Same Time. Vamos. Ahí va. Get a job, save your money, listen to change. Everybody knows umbrellas cause more in the rain. Same time. www.blog.radio12345.com. El arte, lenguaje natural del hombre. Artequia, comunicación natural entre el hombre y el arte. Desde hace 3 años, junto a vos, como siempre, FM Blog 94.1. Estás escuchando a Maniaco en El Buscador por FM Blog y los mejores comentarios de música que hace Nacho. 94.1 FM Blog. Y esta es la cortina que da apertura a las palabras del señor Nacho Maniaco, oficialmente, porque ya lo hizo extraoficialmente anteriormente. ¿Cómo le va? Bien. Mira qué bien. Oficialmente habló menos que extraoficialmente. Sí, sí. Hubo quejas de su participación la semana pasada. Parece que yo estaba, me apasioné y hablé mucho, y usted no habló tanto, Nacho Maniaco. Bueno, está bien, ok. Pero eso lo podés decir en palabras, ¿no? Digamos. Qué bueno. No me vas a decir nada. De eso no tengo comentarios. No tenés comentarios, ok, me parece bien, no me parece mal. Bueno, a ver, la semana bien, mucho ajetreo. ¿Ajetreo? Sí. ¿Qué quiere decir? Hoy lo vi estudiando. No, está. Está full, ¿eh? A fin de año, ¿no? Sí. Mucha cosa, ok. ¿Tiene algo para contarme? Digo, porque después se me quejan, me vienen a mí al cuello, me dicen, habla poco, no lo dejas hablar. Cuénteme una cosa. Claro. Es mi momento. Totalmente, por supuesto. Me quedo en silencio. Déjeme pensar. Bueno, vamos a hacer. Me siento incómodo, por eso. En ningún momento lo quiero hacer sentir. Por eso incómodo. Que la primera vez no quería hacer radio, porque pensaba que iba a pasar esto. No, pero acá estamos para remar. Vamos a remar como loco. Escúcheme, contame una cosa. La semana. En la semana viniste y me dijiste, yo quiero pasar esto. Y me mostraste un video. ¿Cómo se llama la banda que querés pasar? Nashville Pussy. Que viene a ser, es una banda, es un cuarteto. Es un cuarteto, son 2 señoritas y 2 señores, mayores. Sí. Los 4. Mayores con respecto a vos. ¿Tenés algo más para decirme? Algo más. ¿Podemos decir cómo se llama el tema? Feliz Halloween para mañana para todos. Ah, bueno. Halloween. Ay, estamos hablando de Halloween. Está Halloween. ¿Viste que ahora Halloween es? ¿Qué pasa? El día que la Pachamama se festeje en Estados Unidos, vamos a festejar el Halloween acá, ¿no? Vamos, más o menos. ¿Qué es Halloween? ¿Me puede explicar usted qué es Halloween? Y más o menos se trata de ponerte un disfraz y salir a pedir caramelos. Y ajá. ¿Vos te ves a la noche pidiendo caramelo por acá por Hurlingham? Puede ser disfrazado del exorcista. Disfrazado, claro. O alguien muerto. Claro. O yo mismo, que es no, Halloween se usa mucho en los barrios cerrados. Por ejemplo, está bien, okay. O también disfrazado de mi papá. Totalmente, con ropa de papá. No, literalmente tiene que ser ropa que dé susto. Disfrazado. Los caramelos, los caramelos tienen que ser. Claro, Perón. De mi cachorro. De cachorro, tenemos un cachorro que. Ya que cachorro. Que ya es muy grande, que se llama Perón. Bueno, vamos a pasar al Nashville Pussy, que significa. Esto es radio en vivo. Esto es radio en vivo. El tipo estornuda. Perdón, fíjate, se te cayó. Fíjate que cayó algo. Cayó algo en la mesa, me parece. Bueno, vamos a pasar Hate and Whiskey, o sea, Odiar whisky. ¿Podría explicar por qué el tema? ¿Dónde lo sacaste? De juego físico de Jackass. Jackass, mira, muy bien. Que tiene un juego en la Play. Totalmente. Solo en la Play son dos. Mire usted. Nashville Pussy, que viene a ser concha. Epa. ¿No? ¿Una cosa así? ¿Sí? Sí. Pero no se lo dice al oído, no se lo dice al oído. Al micrófono se dice. Al micrófono. Es una mala palabra. No, es una la palabra. Pero me va a cagar a piña, pero la palabra es concha. Se llama concha. Concha de Nashville. Es así. No vamos a decirlo en voz alta. Por favor. Nashville Pussy. Nashville Pussy, y el tema se llama Hate and Whiskey. Sí. ¿Sí? Y es del disco, del juego de Jackass, ¿no? Está bueno, estuvimos viendo algunos videos de la banda. Las chicas están... Sí, como son como unas vedetongas. Ustedes de, son de mayores, panda. Yo no entiendo nada de lo que están hablando. Sí, perfecto. Estamos hablando de... Bueno, vamos a pasar Nashville Pussy, ¿vale? Sí. ¡Ah! Deja de estornudar, ¿qué pasa? FM Blog 94.1. Exacto, miseria. Pero es una miseria digna. Explora la radio. FM Blog 94.1. Y la reputa madre que los parió. Artequia. Ingeniería Cultural. Desde Hurlingham, El Buscador. Idea y conducción, Horacio Mañaco. Los domingos a las 20 horas por FM Blog 94.1. El Buscador, un programa de música. El Buscador, los domingos a las 20 horas por FM Blog. Que al final se repite un poco. Pero. Como un loop incesante. Sí. Y vamos a decir. Se rayó la pussy. A ver, tengo un comentario acá que me dicen. En Estados Unidos ya no dejan a los chicos andar por todos lados pidiendo caramelos. Por la cuadra y nada más. Han pasado cosas horribles. Mire usted. Y le mandan besos a acá el señor Nacho. Gracias. Bueno, ¿qué estamos escuchando, Patricio? Estamos escuchando una banda de Malí, África. Se llama Tinariven. Tinariven. ¿Qué significa en lengua tamashek? Los chicos del desierto. Es una de las bandas africanas que ha trascendido, digamos, la frontera de África y que toca generalmente en Europa, por ejemplo. Y en su último disco, que se llama Tasli, que lo estamos escuchando, intervienen en este tema que estamos escuchando Nils Klein, guitarrista de Wilco, y en el que vamos a escuchar, que se llama Tenere Takim Tosam, dos miembros de TV on the Radio. Tenere, ¿sí? Taquito Sam. Tunde Abedinte y Kip Malón de TV on the Radio. Le dije todo como salió. Tunde, sí. Tunde. ¿Entiendes? Tunde. Pero bueno, me parece. Es una. Me lo pasó este dato Gustavo Álvarez Núñez, que le mando un saludo. Que él está muy investigador de la música africana. Está bueno. Él vivió en Europa, estuvo viviendo un año. Y que me contaba que es lo nuevo, lo que está surgiendo mucho en Europa, ¿no? Esta, lo que pasa es que, bueno, me parece que lo que está pasando en Europa es el cambio del ADN, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, yo lo he visto allá, ¿no? Grosso sí. Cambio de ADN. Y, bueno, vamos a escuchar... Por más que lo resistan, ¿no? Porque lo resisten, no, sí, pero... lo resisten grosso. Pero hay un cambio de ADN importante. Pero me parece muy interesante lo que hace. Y vamos a seguir escuchando. Voy a traer otras cositas. Dale, que tengo interesantísimas. Buenísimo. Vamos a pasar ese tema. Dale. Ahí va. Tenere taqim tosam, tenere taqim tosam, tenere taqim tosam. bueno esto, ¿eh? No, vamos a pasar más, tengo otros discos está para pasar. Está muy bueno. Sí. Bueno, nos estamos yendo. Sí, señor. Gracias por venir, Patricio. Por favor, gracias a usted y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Y bueno, Nacho, gracias. Ya, gracias, Nacho, ¿eh? Ya conectó. Ya conectó directamente South Park. Sí. A otra cosa, lo perdimos. Bueno, hasta la semana que viene. Chau. Nos vemos, chau. Piscado su auto a mano. Desde Hurlingham, El Buscador. Idea y conducción, Horacio Maniaco. Los domingos a las 20 horas por FM Blog 94.1. El Buscador, un programa de música. El Buscador, los domingos a las 20 horas por FM Blog. Música y comunicación. FM Blog 94.1, Artequia, Ingeniería Cultural.